¿Resurrección satánica? Al continuar la revelación de la cuarta bestia, Juan vio una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Apocalipsis 13:3. Para muchos intérpretes, esta visión significa que al anticristo mismo lo matarán y él resucitará. Otros creen que una figura del anticristo del pasado, como Hitler o Nerón, resucitará y gobernará el mundo, el nuevo orden mundial. Sin embargo, ningún gobernador impío del pasado ni el futuro anticristo se levantará de la tumba, porque Satanás no tiene poder para crear vida. Esto no elimina la posibilidad de que el mundo sea engañado y crea que ha ocurrido una resurrección. No obstante, las palabras de Apocalipsis 13:3 no da a entender tal idea. Al decir que una de sus cabezas recibió una herida mortal, no se indica que la bestia estaba muerta, sino que fue herida mortalmente en un aspecto de su ser. Aunque se dice que las cabezas representan reyes, no podría ser un rey en el sentido literal quien fue muerto y resucitado, por las razones ya explicadas. La bestia y sus cabezas representan varias cosas al mismo tiempo: reyes, reinos, Satanás, el anticristo y el imperio romano restaurado. Este último tiene en sí los elementos de muerte y aparente resurrección. El imperio romano, en efecto, murió, aunque no completamente, puesto que los fragmentos permanecieron con la perpetua esperanza de la resurrección final. Cuando esa resurrección realmente ocurra bajo el poder del anticristo, será como si un imperio, no una persona, hubiera vuelto de entre los muertos. También se muestra claramente que el propósito de Dios es establecer su propio reino en la tierra, y que el imperio romano restaurado es un obstáculo y debe ser destruido para que aparezca el reino de Dios. Esto se mostró en el principio mismo de esta revelación progresiva, cuando se habla de la piedra que destruyó la imagen y llenó la tierra. Es igualmente claro que el anticristo es la falsificación que Satanás presenta de Cristo, y que el imperio romano restablecido es una falsificación del reino de Dios en la tierra.